El mundo protestante se está preparando para celebrar el 500 aniversario de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero, guiado por el Espíritu Santo, trajo verdades bíblicas cruciales a millones de personas. Verdades que habían estado escondidas bajo siglos de superstición y tradición. Se podría argumentar que el protestantismo mismo nació de las páginas de Gálatas y Romanos hace medio milenio. Y fue mientras leía Gálatas que Martín Lutero fue tocado por primera vez con las gloriosas buenas nuevas de la justificación por la fe. La gran verdad que dio origen a la Reforma Protestante, que libertó de siglos de error teológico y eclesiástico a millones de personas. Y lo que leyó en este libro cambió a Lutero, y el mundo nunca ha sido el mismo desde entonces. ¿Qué tiene Gálatas que lo ha hecho un pilar tan importante de la Reforma Protestante? ¿Por qué ha tocado y ha podido tocar el corazón de tantas personas como Martín Lutero? Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestra porción bíblica central de hoy está en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Como ningún otro texto de la Biblia, Gálatas aborda varios temas cruciales para el cristiano. Es en Gálatas que Pablo aborda temas como la libertad, el papel de la ley en la salvación, nuestra condición en Cristo y la naturaleza de la vida guiada por el Espíritu, así como la pregunta milenaria, ¿cómo pueden los seres humanos pecadores ser justificados ante un Dios santo y justo? Fue esta pregunta, quizás más que ninguna otra, la que impulsó Martín Lutero en la senda que inició, de la cual nunca se apartó. Por supuesto, otros libros como Romanos abordan algunas de estas mismas preguntas, pero Gálatas es diferente. No solamente es más sucinto, sino que sus profundos temas están escritos en un tono poderosamente personal y apasionadamente pastoral, que no puede menos que tocar los corazones abiertos al Espíritu de Dios aún hoy. Y aunque la carta de Pablo nos habla a cada uno personalmente, nuestra comprensión puede fortalecerse si somos conscientes de la situación histórica original en la que escribió Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes que muchos eruditos creen que Gálatas puede haber sido la primera carta de Pablo? Escrita quizás ya por el año 49 después de Cristo, después del famoso Concilio de Jerusalén. Y este libro podía ser el documento cristiano más antiguo que se conozca. Hechos y Gálatas dejan en claro que la iglesia primitiva se encontraba en feroz batalla sobre la naturaleza de la salvación, especialmente en el caso de los gentiles. Y según un grupo de creyentes judíos, conocidos como judaizantes, creen en Jesús únicamente, o sea, decían que creer no era suficiente para los gentiles. Que los gentiles también debían ser circuncidados y seguir las leyes de Moisés. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando Pablo fundó una iglesia de gentiles en Galacia, algunos de estos judaizantes viajaran allí para poner las cosas en su lugar. No es difícil entender a Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo después de su conversión. ¿Y por qué hizo lo que hizo? Siendo un judío devoto, a quien durante toda la vida le enseñaron la importancia de la ley y de la inminente redención política de Israel, la idea de que el tan anhelado Mesías fuera ejecutado ignominiosamente como el peor de los criminales fue demasiado para que Saulo lo tolerara. No es de sorprender entonces que estuviera convencido de que los seguidores de Jesús eran desleales a la Torá y por lo tanto entorpecían el plan de Dios para Israel. Así que Pablo creía que las aseveraciones de que el Jesús crucificado era el Mesías y de que había resucitado entre los muertos eran apostasía abierta. No podía haber tolerancia para esa clase de tonterías ni para nadie que se rehusara a abandonar esas ideas. Saulo estaba decidido a ser el agente de Dios para erradicar de Israel estas creencias. Así que aparece primeramente en las páginas de las Escrituras como un perseguidor violento de sus compatriotas judíos, aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, Dios tenía planes muy diferentes para Saulo, planes que nunca habría podido prever por sí mismo. Este judío no solamente predicaría que Jesús era el Mesías, predicaría entre los gentiles. Saulo de Tarso aparece primeramente en Hechos, involucrado con el apedreamiento de Esteban, y luego en conexión con la persecución de mayor escala que estalló en Jerusalén. Pedro, Esteban, Felipe y Pablo juegan un papel importante en el libro de Hechos, porque participaron de acontecimientos que llevaron a la propagación de la fe cristiana más allá del mundo judío. Esteban tiene especial importancia porque su predicación y martirio parecen haber tenido una profunda influencia en Saulo de Tarso. Esteban era judío de habla griega y uno de los 7 diáconos originales. Y según Hechos, un grupo de judíos extranjeros que habían venido a vivir a Jerusalén entraron en disputa con Esteban por el contenido de su predicación acerca de Jesús. Y es posible y hasta probablemente inclusive, que Saulo de Tarso haya estado involucrado en estos debates. Veamos qué cargos se levantaron contra Esteban. ¿Y a qué nos recuerdan estas acusaciones? Vamos al libro de Hechos, capítulo 6, versículos 9 al 15. Son varios versículos, sígueme. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La feroz hostilidad contra la predicación de Esteban parece haber sido el resultado de dos cosas diferentes. Por un lado, Esteban despertó la ira de sus oponentes al no darle importancia primordial a la ley judía y al templo, que se habían convertido en el punto focal del judaísmo y eran símbolos atesorados de identidad religiosa y nacional. Pero Esteban hizo más que meramente desestimar estos dos íconos atesorados. Proclamó vigorosamente que Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, era el verdadero centro de la fe judía. ¿Sabes? No es de extrañar entonces que eso haya hecho enojar a Saulo el fariseo, cuyo celo contra los primeros cristianos indica que probablemente pertenecía a una facción estricta y militante de los fariseos, llenas de un fervor, yo diría, revolucionario. Y Saulo vio que las grandes promesas proféticas del reino de Dios aún no se habían cumplido. Y posiblemente creía que era su deber ayudar a Dios a apresurar ese día, limpiando a Israel de la corrupción religiosa, incluyendo la idea de que este Jesús era el Mesías. Y convencido de estar en lo cierto, Saulo estaba dispuesto a condenar a muerte a quienes consideraba equivocados. Y ahora, amigo y amiga, una pregunta de reflexión. Aunque necesitamos celo y fervor por lo que creemos, pregunto, ¿cómo aprendemos a moderar nuestro celo al percatarnos de que a veces podemos estar equivocados? Dios mismo tuvo que corregir a este líder de Israel. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y aunque la persecución de Saulo a la iglesia temprana comienza más bien con la discreción, mejor dicho, era bastante discreto, ya que solo sostiene las manos de los ejecutores de Esteban. Pero resulta que rápidamente se intensifica. Y muchas de las palabras que usa Lucas para describir a Saulo pintan el cuadro de una bestia feroz o un soldado merodeador que está obstinado en destruir a su oponente. Y en la traducción griega del Antiguo Testamento se utiliza la palabra traducida como asolar, allí en Hechos capítulo 8, versículo 3, para describir el comportamiento descontrolado y destructivo de un puerco montés, así como describe. Y la cruzada de Saulo contra los cristianos evidentemente no era un asunto de compromiso o conveniencia, era un plan deliberado y sostenido para exterminar la fe cristiana. Leamos una de las tres descripciones de la conversión de Saulo y observemos qué papel jugó la gracia de Dios en esta experiencia. En otras palabras, ¿merecía Saulo la bondad que el Señor mostró para con él? Vamos a Hechos capítulo 26, versículos 12 al 19. Ocupado iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Oh, hermosas palabras. Hermosas palabras. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sabes que la conversión de Saulo, desde una perspectiva humana, debió haber sido parecido prácticamente imposible? De ahí el escepticismo que muchos expresaron al enterarse de su cambio. Pues lo único que merecía Saulo era ser castigado, pero en vez de eso, Dios extendió su gracia a este judío ferviente. Sin embargo, es importante notar que la conversión de Saulo no sucedió en un vacío, ni tampoco fue forzada, porque Saulo no era ateo, era religioso. Aunque muy equivocado en su comprensión de Dios, era muy religioso. Y las palabras de Jesús a Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, indican que el Espíritu había estado convenciendo a Saulo. En el mundo antiguo, un aguijón era un palo puntiagudo o picana que se usaba para espolear a los bueyes cuando se resistían a arar. Y Saulo había resistido los espolios de Dios por un tiempo, pero finalmente

sino también como base inicial para la misión mundial de la iglesia primitiva. Veamos ahora qué ocurrió en Antioquía. ¿Y qué es lo que, qué clase de cuadro se nos presenta de la iglesia allí? Vamos a Hechos, capítulo 11, versículos 20 al 26, y nos dice lo siguiente. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El Espíritu ahora procuró llevar el Evangelio a más gentiles aún, utilizando Antioquía como base para actividades misioneras de mayor alcance, más allá de Siria, más allá de Judea. Pregunto, ¿qué podemos aprender de la iglesia en Antioquía? Una iglesia con mucha diversidad cultural y étnica, que podría ayudar a las iglesias hoy a imitar lo bueno que existía allí. Por supuesto, antes como ahora, nada que sea humano es perfecto. Y el diablo se encarga de usar la naturaleza egoísta de las personas para traer divisiones. Y no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron los problemas dentro de la comunidad temprana en la fe. En principio, no todos estaban contentos con el ingreso de los creyentes gentiles a la iglesia primitiva. El desacuerdo no era por el concepto de una misión gentil, sino por el criterio sobre el que se debería permitir unirse a los gentiles. Algunos sentían que únicamente la fe en Jesús no era suficiente como una marca distintiva del cristianismo. Sostenían que la fe debía complementarse con la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés. Afirmaban que para ser verdaderos cristianos, los gentiles debían circuncidarse. Pero los esfuerzos intencionados de Pablo de abrir ampliamente las puertas de la iglesia para los gentiles, solamente sobre la base de la fe en Jesús, resultó en intentos deliberados por parte de algunos para socavar el ministerio de Pablo. Veamos Hechos 15, 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora, tú dirás que diferente, pero ponte en el lugar de estos creyentes judíos que estaban preocupados por las enseñanzas de Pablo. Y este fue el gran tema de debate en el Concilio de Jerusalén. Y aunque el Concilio de Jerusalén en Hechos 15 se alineó con Pablo sobre el tema de la circuncisión, la oposición al ministerio de Pablo continuó. Y 7 años más tarde, durante la visita final de Pablo a Jerusalén, muchos aún tenían reservas con respecto al Evangelio de Pablo. Y de hecho, Cuando Pablo visitó el templo, casi perdió la vida. Cuando ciertos judíos de Asia gritaron: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo y contra la ley de este lugar. Amigo y amiga, la historia de Saulo es sobre todo una historia de gracia. Dios le mostró gracia cuando ni siquiera lo buscaba y no sentía ni siquiera la necesidad de ello. Y aquellos a quienes Saulo perseguía o podía haber perseguido aprendieron cómo uno puede ser genuinamente cambiado por esa gracia y cómo mostrar la gracia ellos mismos. Todos enfrentamos desafiantes situaciones o personas en nuestra vida cotidiana. Pregunto, ¿cómo reaccionamos? ¿Montamos en cólera? ¿Podemos decir ciertas palabras y frases cuando pensamos que nadie puede oírlas? ¿En silencio cuidamos nuestros resentimientos? Este día, esta semana, trae gracia a tus pensamientos cuando te enfrentes a una situación que te sea difícil. Míralo como una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad para practicar mostrando gracia. Y ahora, para terminar, quisiera orar contigo y prepárate para estos estudios maravillosos sobre el libro de Gálatas. Oremos. Gracias, oh Dios, por darnos tu palabra, darnos la claridad del mensaje que viene del corazón de Jesús a nuestros corazones. Bendícenos en nuestro estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, el tiempo se ha ido rápidamente, es todo el tiempo que tenemos. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a que sintonicen este programa. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.